Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. Hemos estado leyendo y estudiando acerca de la persona que no ha recibido a Cristo como único Salvador de entre los gentiles. Y ya vimos en Efesios 4, 16 al 19, y esa es la base de donde estamos estudiando. Efesios 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiero del Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Bien, hemos hablado ya del entendimiento entenebrecido y hemos visto cómo esta es una condición en la cual las personas que no han recibido a Cristo como Salvador están en tinieblas, no logran entender las cosas del Señor, no les ha alumbrado todavía la luz del Evangelio. Y vimos la última vez que hay dos cosas ahí. Una de ellas es la propia situación del hombre. No logra entenderlo. Su espíritu es espíritu del mundo, es con lo que él nace y con eso no le es posible entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Sin embargo, el hombre es responsable porque tiene la capacidad de tomar una decisión y debe tomar una decisión ante el llamado del Señor. Pero por otro lado también está en su contra a quien el hombre le ha hecho caso, que es a Satanás, el cual, dice la Escritura, y lo vimos allá en 2 Corintios 4:4, ensegueció, ha oscurecido el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz del Señor. Entonces, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y aquí encontramos entonces esas dos situaciones en las cuales el hombre no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Necesita que le alumbre la luz del Señor. Por eso dice el versículo 6 de aquí donde estamos, en 2 Corintios 4, 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, aunque el hombre está enceguecido, por un lado porque Satanás le ha cegado el entendimiento de los incrédulos, y por otro lado porque el hombre mismo no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, Dios, al estar llamando a los hombres, alumbra al hombre para que el hombre pueda responder a ese llamado. Por eso Dios hace responsable al hombre, porque Dios sabe que el hombre tiene la capacidad de poder responder al llamado de Dios. Sería absurdo que, por ejemplo, nosotros pudiéramos decirle a niños que sabemos que no tienen la capacidad de poder llevar un bloque pesado de un lugar a otro, y decirles a todos: lleven este bloque allá, y pues todos están tratando de llevarlo, y otro dice: no, yo no puedo. Entonces aquel que les está dando la orden capacita a unos cuantos y les da un poder especial. Y a esos que les dio el poder especial, agarran el bloque y lo llevan. Y entonces aquel que le dio la orden, dice, todos los demás que no lo llevaron, están perdidos, están condenados. ¿Se imaginan? ¿Qué tipo de, con doble moral sería ese? Si solamente aquellos que recibieron la capacidad, porque supuestamente ese hombre, en su decisión y para sentirse que él es el que capacita, que él es el que da, que él es el que provee, entonces solo proveyó a unos cuantos, y todos los demás, sabía que ninguno de ellos podía llevar el bloque, los condena por causa de que no pudieron. ¿Se imaginan la justicia de ese hombre? Que era en total injusticia. Bueno, algunos han pensado que Dios actúa de esa forma, pero Dios no actúa de esa forma. Ese es un Dios con minúscula, pero el Dios de la Biblia es aquel que cuando llama al hombre, lo llama porque sabe que puede responder, y si no responde, entonces Dios va a actuar. Lo veremos más adelante, tal vez en el siguiente estudio, yo espero que en esta ocasión lo podamos ver, un ejemplo muy claro de alguien que tuvo la oportunidad y que rechazó muchas veces la oportunidad, entonces Dios actuó. Pero bien, aquí encontramos entonces que el hombre tiene el entendimiento entenebrecido, pero es posible que le alumbre la luz de Cristo cuando atiende al llamado de Dios. Después de todo, ningún hombre por atender al llamado de Dios lleva ningún mérito en lo absoluto. Porque si no hubiera alguien que le llama, por más que quiera el que atiende, ¿a qué va a atender si nadie lo ha llamado? Y Dios está llamando a todos los hombres. Venid a mí todos los que están cargados y venid a mí todos los sedientos. Venid a mí el que tiene hambre, venga a mí. Está hablando de la totalidad de todos los hombres, a los cuales también manda que se arrepientan en todo lugar a todos los hombres. Así es que Dios incluye a todos los hombres dándoles la posibilidad de poder ser salvos. Por supuesto que este asunto de la soberanía, de la elección y de la predestinación y todo eso es mucho más profundo y habría necesidad de entrar directamente a esos temas para poder profundizar en ellos y entenderlos más lo que la Biblia dice. Pero en términos muy generales sería esto: Dios quiere que todos los hombres se arrepientan, incluyendo a estos gentiles que andan en la vanidad de su mente, que tienen el entendimiento entenebrecido. Recordemos que Pablo mismo se incluía entre ellos y decía, entre los cuales todos nosotros anduvimos en otro tiempo. Él era de ellos. Nosotros éramos de ellos. Bien, ahora vamos con la siguiente cita, o la siguiente frase. Ajenos de la vida de Dios. Estamos en Efesios, volvemos a Efesios. Ajenos de la vida de Dios. Efesios 2:12 nos habla de que el pueblo gentil estaba lejos de la ciudadanía del Señor. ¿Qué dice Efesios 2:12? En aquel tiempo estaba en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Así es. Y esto ajeno es que la persona estaba alejada. No conocía. Más adelante veremos que hay ignorancia. El estar ajeno implica la ignorancia. Más adelante lo veremos. Pero aquí dice que ellos, en este caso los gentiles, estaban totalmente alejados, no tenían la posibilidad de entrar a esos pactos, de entrar a esas promesas que Dios les daba, dio a su pueblo, porque ellos no eran del pueblo. Dios así lo administró. y él así quiso hacerlo. Sin embargo, con anticipación, Dios había dado oportunidad antes de que hiciera al pueblo de Israel, antes de que llamara a Abraham. Dios dio oportunidad a los pueblos antes de él, en este caso los antediluvianos, los de Noé, los del tiempo de Noé, tuvieron testimonio de parte de Dios. Recordemos que son responsables por cuanto dice, todo lo invisible de Dios, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Quiere decir que el hombre sí puede entender las cosas. Por eso no tienen excusa, porque sí pueden entender lo básico, lo que los puede llevar a entender que están perdidos. Bien, pues aquí encontramos que los gentiles no estaban de momento incluidos en esos pactos que Dios había dado, ni a las promesas que Dios había dado a su pueblo, a esa ciudadanía. Sin embargo, Dios había previsto ya que ellos pudieran entrar. Ya estaba profetizado que el evangelio se habría de predicar a los gentiles, a todos los pueblos, y todos los pueblos tendrían oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Allí en Colosenses 1:21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dice aquí que eran extraños y enemigos en la mente. No solamente estaban ajenos de las cosas de Dios, un extraño es alguien que no conoce las costumbres de aquí, por ejemplo. No conoce la historia de aquí. No conoce las leyes de aquí. Es una persona extraña, entonces llega y qué raro, ¿por qué? ¿Por qué todos se detienen con el rojo? Para él es extraño eso, ¿verdad? Él no está adaptado a este tipo de vida. Bueno, la vida en Cristo es extraña para aquellos que no le conocen, para aquellos que todavía tienen enceguecida su vista, que aún no les alumbra la luz del Evangelio, les es extraño, son ajenos de esa forma de vida que Dios ha querido de todos los seres humanos. Y dice aquí que ellos eran extraños, es decir, como extranjeros, que no conocían las leyes, pero por otro lado eran enemigos en la mente. Su mente tenía pensamientos que eran contrarios a lo que Dios quería. Así es que el hombre, en estas condiciones, caminando en contra de los principios que Dios ha establecido, entonces el hombre era un enemigo. No solamente se alejaba cada vez más de Dios, sino que era contrario. Un enemigo no es alguien que nos abandona nada más. No, es alguien que nos ataca. Es alguien que está en contra nuestra. Pues el hombre se ha puesto en contra de Dios. Aunque no conozca la ley de Dios, ya vimos que Dios ha impreso su ley en los corazones de los hombres. Y que aunque no conozcan esta ley, ellos son ley para sí mismos. Y que de esa forma, si violan esas leyes básicas que Dios ha puesto, que son principios básicos que Dios ha puesto en el corazón de los hombres, entonces responsables, son culpables, y no solamente los desobedecen, sino que son contrarios a ellos, y se tornan en enemigos de Dios. Y así estábamos nosotros, en esas condiciones. Pero cuando alumbró a nuestros ojos la luz del Evangelio, para que resplandeciera en nosotros la gloria del Señor. Entonces, ¿qué dice aquí? Nos reconcilió con el Señor. Esa enemistad dejó de ser. Ahora ya no somos enemigos. Estos gentiles, de donde salieron los efesios, los colosenses y todos ellos que eran gentiles, estaban en esas condiciones, enemigos de Dios, ajenos de la vida de Dios. Tenían sus propias costumbres, pero les alumbró la luz del Evangelio. Y entonces ellos fueron reconciliados con el Señor, porque ante la luz del Evangelio hay dos cosas que se pueden hacer. Una, rendirse, y la otra, rechazarla. Muchos rechazaron la luz del Evangelio. Pero Dios no quiere que el hombre rechace la luz del Evangelio. Así es que habiendo aceptado esa luz, habiendo reconocido que esa luz que me alumbra me hace ver lo mal, lo perdido, lo sucio en lo cual estoy o estuve, y entonces me rindo a Cristo reconociendo la condición pecaminosa en la cual he vivido, y entonces es cuando la persona llega a estar reconciliado con el Señor, porque le recibe como único y suficiente Salvador. Así es que el hombre, aunque vive ajeno de la vida de Dios, es decir, no conoce las cosas de Dios, y camina en contra, no solamente alejado de las cosas de Dios, pero alejado y contrario. Una persona alejada, en este caso ajeno de la vida de Dios, puede ser un ignorante nada más, alguien que no sabe. Pero hay quienes están alejados y no están dando la espalda, están dando guerra, le están poniendo, su rostro en contra de Dios. Así sucedió, por ejemplo, con Nimrod, que dice la Biblia que era un poderoso cazador delante de Dios, pero esa expresión delante era contrario a Dios, luchando contra Dios. Y así está la persona que está alejada, ajena de la vida de Dios, pero no solamente está alejada, sino que es contraria y entonces es un enemigo. Pero Dios quiere reconciliar a los hombres con Él mismo a través de Jesucristo. Bien. Entonces, ahora, estas personas que están alejadas, ajenas de la vida de Dios, llevan su propia vida. Recordemos que Dios les ha mostrado a los hombres, se les ha puesto el camino que deben seguir, a través de todas las edades Dios lo ha hecho. Desde antes del diluvio, después del diluvio, en el tiempo del pueblo de Israel, en el tiempo que el Señor Jesús estuvo, en el tiempo de la iglesia, siempre Dios ha mostrado a los hombres cuál es el camino. Pero los hombres han ignorado, no que lo ignoren, sino que le han hecho poco caso a las cosas de Dios. Y entonces, perdiendo de vista la directriz que Dios les ha dado, se han forjado sus propios caminos. Así es que la persona que es ajena de la vida de Dios no se queda sin vida en el sentido de forma de vivir. Lleva una forma de vivir. Y esa es la forma de vivir común de todos los que no conocen al Señor, y eso forma, en términos generales, la corriente del mundo. Y la corriente del mundo está matizada por tres cosas que la caracterizan, en las cuales nosotros estuvimos en otro tiempo, y en las cuales se nos exhorta a que no estemos ahí. Vamos a ver esas tres matices. En Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, versículo, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice así: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Si encontramos aquí esos tres matices, ¿cuáles son? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es, en eso podemos resumir totalmente la conducta del hombre que no conoce a Dios. Y de diferentes matices, bajo diferentes colores de cultura, en diferentes épocas y en diferentes partes de este mundo, existen estas tres cosas: deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida, y esa es la corriente de este mundo. Así es que la gente que no conoce a Cristo sigue esta corriente. Sigue la forma de vida de este mundo, pero cuando le alumbra la luz del Evangelio, cuando recibe a Cristo como único Salvador, se da cuenta primero de su condición perdida y enseguida empieza a ver que la corriente de este mundo es contraria a Dios. ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué están haciendo aquello? ¿Por qué piensan así? ¿Por qué hablan así? Entonces, encontramos que la persona que recibe a Cristo se da cuenta que él llevaba su propia vida, una vida ajena de Dios, de acuerdo a la forma de vida de este mundo. En Efesios 2:2, Pablo mismo se incluye o dice acerca de los Efesios y dice acerca de los pecados, delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Esa corriente de este mundo que está matizada por los deseos y la vanagloria de la vida. Esa es la corriente de este mundo. Pero alguien está comandando estos tres deseos, o estos tres matices. La corriente de este mundo conforme al, ¿qué dice? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora encontramos desde dónde viene todo esto. Esta corriente de este mundo que tiene deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida, están comandados como si fueran tres caballos que van corriendo por este mundo haciendo lo que quieren hacer, pero van comandados y tomados de tres cuerdas que las tiene bien amarradas el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Él quiere que así se viva. Desde un principio así lo hizo con Adán y Eva y le hicieron caso. Y a partir de entonces, estos tres deseos que están anclados a la mano del príncipe de la potestad del aire, esos tres deseos fueron los que hicieron caer a Eva y Adán. Veamos cómo dice ahí en Génesis 3, después de que Eva tuvo esa plática con la serpiente, que es Satanás, y Satanás le dijo: no es cierto, no vas a morir. Dios te dijo que vas a morir. No es cierto. No moriréis. No, al contrario. Mira, te voy a decir aquí entre nos. Una cosa te voy a decir. Mira, Dios sabe que si tú comes de ese árbol, tú vas a ser como Dios. Tus ojos van a ser abiertos y vas a conocer el bien y el mal. Y luego ya me imagino a Eva viendo el árbol, abriéndose cada vez más los ojos, emocionada. Pues cuando, fíjense bien qué es lo que, cómo la tentó y qué le puso enfrente. Versículo 6, 3, 6 de Génesis. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido. Tres cosas que se mencionan aquí. ¿Árbol qué? ¿Agradable? No, ¿sí dice agradable? Bueno para comer. Al deseo de la carne. ¿Dónde? Antojable, ¿verdad? Luego, agradable a los ojos. ¿Deseos de? Los ojos. Y luego, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. Con eso, desde ahí, con sus tres caballos, sus tres riendas, ha esclavizado al mundo entero, al hombre. Y en donde quiera vemos eso. No, yo tengo ganas de hacer esto, yo lo voy a hacer. ¿Quién me lo impide? Deseos de la carne. Y luego, ay, ver ahí, y en el celular, y ver acá una chica que pasa, y el gran auto, ay. Deseos de los ojos. Y bueno, no importa, yo quiero llegar a ese objetivo. Y no importa sobre quién me trepe. Yo me subo y tumbe lo que tumbe, porque yo quiero llegar allá. Y cuando llega, ¡ah, lo logré! Vanagloria de la vida. ¿Lo vemos en todo el mundo? Sí, en todo el mundo, a todos los niveles. Eso es con lo que Satanás ha esclavizado al mundo entero y lo tiene atado en su poder a todo aquel que no ha recibido a Cristo como Salvador. Miren lo que dice en Hechos, capítulo 26, versículo 18. Dios llamó a Pablo para que él se convirtiera a Cristo. Pero Dios tenía un propósito con ese llamamiento especial para Pablo. Y le dijo que lo había llamado, habiendo el 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia con los santificados. De la potestad de Satanás, librarlos al poder de Dios. Cambiar de dueño. El primer dueño es un tirano que esclaviza a los hombres con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero cuando vienen a Cristo, quedan libres de ese yugo, libres de esas cadenas, de esa esclavitud, de ese lazo, cuando alumbra la luz del Evangelio. Entonces, llevan su propia vida, y mientras no han recibido a Cristo como Salvador, se extrañan de por qué este grupo de gente es así. ¿Por qué viven así? No logro entender su forma de ser. La gente inconversa se extraña de la forma de vida de los cristianos. Miren, 1 Pedro 4:4. ¿Alguien tiene eso? A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo entreno de disolución y ocultar. Así es. A las personas, desde el versículo anterior, por favor. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en las tibias, en sus diseños y en medias de sofías de su pasión y abominables y idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo entreno de disolución. Así es. Antes eran cuates de la misma parranda. Y andaban en esas parrandas andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y mientras andaban juntos ahí, amigos, amigotes, dispuestos a gastar su dinero entre ellos, aunque la esposa y los hijos allí estuvieran con unas cuantas garritas y muy poca comida en la casa, y la casa casi cayéndose, pero ellos con los cuates, con los amigos, gozando. Bueno, mientras también la esposa y los hijos ya en capacidad de poder recibir a Cristo no lo hicieran, aunque ellos estuvieran en casa y sufriendo esas situaciones y todo, y muy sujetos o sujetas, bueno, sin Cristo es lo mismo. Uno despilfarrando el dinero y el otro sufriéndolo, pero al mismo tiempo ambos perdidos. El asunto es de que en el momento que una persona de ese grupo, por así decirlo, de la corriente de este mundo, del grueso de este mundo, se convierte a Cristo, le alumbra la luz del Evangelio y le resplandece la gloria del Señor y recibe a Cristo como único Salvador, entonces empieza a vivir diferente, ve su vida diferente, cómo era, cómo es, los cambios que están ocurriendo en su vida, y ve a los demás y dice, ¿por qué hacen esto? Ahora entiendo por qué yo hacía eso, era un ignorante, no entendía estas cosas, cómo perseguía a aquellos que iban y me daban un folleto, me hablaban del Señor y yo lo repudiaba. Pues dice aquí que empieza a vivir de forma diferente y aquellos que eran sus amigos les parece cosa extraña. Oye, qué raro, te has vuelto un poco raro. Ya no te ríes por las chistosadas que decimos. ¿Por qué? Ya no hablas como hablabas. Decías muchas palabras groseras y ahora tienes otro vocabulario, otra forma de ser. Ya no te gastas el dinero así como lo gastábamos. Y entonces dice que los empiezan a ultrajar. Mandilón este, y empiezan a hablar en contra de él. Yo me imagino que eso no sucede, por ejemplo, en un hospital. En el hospital tenemos las camas llenas de enfermos y los que están ahí acostados y que ven que uno se levantó y ya lo van a dar de alta. La gente se pone contenta y dice, ¡ay, qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno que ya se va! No le dicen, ¡ay, pues por qué te vas! No lo den de alta. Aquí que se quede. No, ¿verdad? ¡Qué bueno! Les da gusto, pero no sucede en la vida cristiana. Están heridos, están esclavos del pecado, como no ven su maldad y no ven la esclavitud en la cual están, por eso no responden de esa forma, al contrario, ya no estás con nosotros, ya no eres nuestro amigo, nos has dado la espalda, eres un traicionero, nos traicionaste con otra religión. Dicen, has abandonado la religión de tus padres. Yo les digo a algunos, cuando les contes, que les digan así, la religión, ¿por qué has abandonado la religión de tus padres? Yo les digo, ¿usted conoce al apóstol Pablo? Bueno, sí. ¿Le gustaría ser como Pablo? No, sí, claro. Ah, bueno. ¿Saben? Pablo fue instruido, mire, ¿en qué fue instruido Pablo? Ah, todo este cartabón que tiene, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, irreprensible. Dice, pero todas estas cosas que yo tenía, ahora las tomo por basura, por ganar a Cristo. Y saben, le dio la espalda a toda esa religión de sus padres por Cristo. ¿Quiere ser como Pablo? ¡Sea como Pablo! Siga a Cristo. No religión por religión. No cambie de una religión a otra religión. Cambie de donde está por Cristo, porque Cristo le está llamando no desde una religión, le está llamando como persona. De persona a persona. Es una decisión personal. Bueno, entonces a ellos les parece cosa extraña y dice que los ultrajan. No toman en cuenta a Dios. Ya vimos esta cita en Hechos 14:15, donde dice que ellos, cuando recibieron, escucharon el mensaje de salvación por Pablo y Bernabé, y que habían sanado a un enfermo, habían hecho maravillas y prodigios, entonces quisieron ofrecerles unos toros ahí, unos sacrificios, pensando que eran Mercurio y Júpiter. Y Pablo dice, Dios quiere que se conviertan de estas vanidades al Señor, porque tienen sus propias costumbres sin tomar en cuenta a Dios. Si tenemos una costumbre, pero esa costumbre toma en cuenta a Dios, por ejemplo, diríamos que es una costumbre, bueno, es que yo acostumbro todas las mañanas a tales horas levantarme a estudiar la Biblia, a meditar en la palabra de Dios, a orar. Es una costumbre que tiene la persona. ¿Y por qué no lo haces más tarde? Es que ya estoy acostumbrado, no me siento en paz. O sea, yo quiero levantarme temprano. Y el Señor dice que el que le busca temprano, pues mejor. El Señor Jesús lo hacía así. Y tiene una costumbre. Si esa costumbre que tiene incluye a Dios, el principio del Señor, adelante. Pero las costumbres de los pueblos que dice la Escritura son vanidad. Son vanidad. Entonces, los hombres no toman en cuenta a Dios en la forma de vida que llevan. Y son extraños a la vida de Dios. Gálatas 4:8 nos habla de esto. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Es decir, ellos creían que seguían a Dios, que obedecían a Dios, que agradaban a Dios, pero dice aquí que ellos servían a los que no son dioses, porque solo hay un solo Dios. Entonces, extraños de la vida de Dios. Ahora, ¿por qué los hombres están en esas condiciones? Bueno, si volvemos otra vez a Efesios capítulo 4, versículo 17, la siguiente frase, después de decir, teniendo el entendimiento entenebrecido, luego dice, ajenos de la vida de Dios, luego dice, por la ignorancia que en ellos hay. Ignorancia que en ellos hay. Bueno, la gente ignora, hay ignorancia voluntaria, pero la gente ignora cosas, no sabe cosas. A veces Si sabe lo que está haciendo, pero no sabe hacia dónde le lleva. Piensan que lo están haciendo bien. Pablo mismo pensaba que estaba haciendo bien cuando era Saulo de Tarso. Los judíos que estaban ahí crucificando al Señor y que le gritaban tantas cosas mientras él estaba en la cruz, sí sabían lo que estaban haciendo, pero no sabían hacia dónde los estaba llevando esto. Ellos estaban pensando que estaban haciendo un bien a Dios porque estaban crucificando lo que ellos llamaban un impostor. Porque ignoraron las cosas de Dios. Perdieron de vista el objetivo de Dios y entonces se hicieron una religión. Y esa religión incluía mandamientos de hombres que violaban los mandamientos de Dios. Entonces, dice aquí, por la ignorancia que en ellos hay. Entonces, es una ignorancia, a veces es voluntaria, a veces es porque no sabe, la gente no sabe. Así le enseñaron desde niños, por eso dicen, es que es lo que me dejaron mis padres. Bueno, pero Dios dice esto. Y generalmente tienen una Biblia. Pues vamos a usar su Biblia. Sabemos que tienen ahí algunos libros que son los libros apócrifos, los deuterocanónicos, que no son inspirados por Dios, pero podemos, présteme su Biblia. Y abrimos la Biblia y le mostramos, mire, mire lo que dice la Biblia, su Biblia. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que yo esté practicando esto y aquí dice que no? Descubren la verdad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y llega hasta lo profundo del corazón, a partir del alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, hay sufrimientos causados por gente que ignora cosas. Sufrimientos causados a los cristianos por gente que ignora cosas de Dios. Veamos en Juan 16, 2 al 4. ¿Alguien tiene esa cita? Desde el 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y han hecho esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Hasta ahí. Pero ahora no. Hasta ahí. Muy bien. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué? Bueno, ¿qué es lo que iban a estar haciendo? Iban a perseguir a los seguidores del Señor Jesús. Pensando que estaban sirviendo a Dios. ¿No ven a Pablo aquí? ¿Sí? Cuando era Saulo de Tarso. ¿No ven a los judíos aquí? Cuando crucificaron al Señor Jesús. ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hacían? ¿Qué dice aquí? Esto harán en el versículo 3. Porque no conocen. Y ellos eran ignorantes, pero eran voluntarios. No era que nadie les dijo nada. Es que no tuvieron oportunidad de conocer las Escrituras. Los que conocían las Escrituras hicieron esto. Pero era por ignorantes. Así es que cuando el Señor Jesús ora en la cruz, ¿qué es lo que dijo respecto a esa gente que estaba haciendo todo eso contra él? ¿Por qué? No saben lo que hacen. Pero es cierto, no sabían lo que hacían. No saben que están matando al autor de la vida. porque no creían que era el autor de la vida, no saben que están matando a su Mesías, porque él era el Mesías. Pero eran responsables, porque debían saberlo. Así es que esa ignorancia no los exime de responsabilidad delante de Dios. La ignorancia, en cierta forma, no exime delante de Dios. Cuando la persona ya debe saberlo. Recordemos que el Señor dice que Él se ha dado a conocer desde el principio, dijimos esta cita, en Romanos 1, 20. Romanos 1, 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es que, no hay es que. No sabes hacia dónde te llevaba esto. Pero todos los puntos de alerta que te fuiste encontrando en el camino, los ignoraste. Y ahora estás directamente al precipicio. Ya no es posible. Ya veremos que en determinado momento hay un punto en donde pudiera ser que no haya retorno. Lo veremos más adelante en el siguiente estudio porque ya se nos terminó el tiempo. Pero nos quedamos aquí en esta ignorancia, dice, por la ignorancia que en ellos hay. Y cómo su ignorancia hace que sufran aquellos que siguen al Señor Jesús. Los primeros seguidores del Señor sufrieron de esta forma. Y las personas que pusieron ese sufrimiento en los creyentes, pensaban que estaban haciendo una obra para Dios. Pablo mismo pensaba esto. Lo vemos así rápidamente, está el siguiente punto. Primera Timoteo 1.13. Alguien tiene Primera Timoteo 1.13 y otro tiene Hechos 26.9-11. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Así es. Pablo mismo dice, lo hice por ignorancia, aunque yo fui blasfemo, perseguidor, injuriador. Él recuerda su vida pasada. Y sí, muchos le dirán, tú eras esto. O nos dirán, tú eras esto y esto. Sí, eso fui. Sí, sí lo hice, sí. Tienes razón, pero ya no lo soy. Fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia. Y la cita de Hechos 26:9-11. Yo ciertamente había creído que debía hacer muchas cosas en el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también dice que lo haré. Yo encerré en casa de salud de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron, yo me negó. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los porté blasfemar, los presionó sobre manera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Aquí vemos más ampliamente eso que él describe en Timoteo, que se leyó la cita pasada, más ampliamente lo que él hacía, pensando que estaba haciendo bien y que era su deber. Así dice, yo pensé hacer muchas cosas, que era mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pero fue recibido a misericordia, porque Dios pudo haberlo dejado que se vaya y que se destruya, y se habría destruido y se habría perdido. Pero Dios tuvo de él misericordia, como ha tenido misericordia de todos los que le hemos recibido como único Salvador. Y por eso nuestra vida ha cambiado por la gracia y la misericordia de Dios. Así es que vamos a dejar hasta aquí este estudio y vamos a orar para terminar.